¿Me lo puede dar en billetes de 1,000, por favor? Sí, con mucho gusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí. Vea, señora, espéreme un ratito, ¿sí? ¿Y ahí, Miguel, esa carrera? Ay, estoy fatal de la panza. Bueno, corre, corre, anda. Pues sí, jefe, figúrese que ya me tomé una pastilla, pero ¿qué va? He pasado toda la tarde en el baño. ¿Quién sabe qué comió? Sí, debe ser eso. Ay, la chuleta del almuerzo. Bueno, termine de atender a este cliente y se va para la casa. Hola, Amanda, soy yo, Daniel. Pasa, Daniel, pasa, adelante. ¿Está Natalie por ahí? Salió a comprarme unas galletas, pero ya regresa. Oh, siéntate, puedes hojear las revistas mientras tanto. Está bien, gracias. Si te gusta alguno de esos cortes, te hacemos un buen precio. No, hombre, yo no me corto el pelo ni loco. ¿Y a Natalie le gusta que tengas el cabello tan largo? Sí, claro. ¿Y qué dicen los padres de ella? Bueno, doña Vicky no me ha dicho nada, pero lo que es el papá no me puede ver ni en pintura. Hola, Dani. Amanda, aquí están sus galletas. Gracias. Dani, siempre vamos a ir al mall. Sí, claro, en eso quedamos. Amanda, uh-huh. Quería pedirle un favor. ¿Sí? Bueno, quería saber si usted me dejaba salir un poquitito antes. Es que Dani y yo teníamos pensado ir a una tienda de discos. Sí, claro. Después de que Daniel se corte el cabello, se pueden ir. ¿Qué? Coco liso, por favor. No. De acuerdo. ¡Dani! ¿Pero qué estás haciendo? Ay. No, Amanda. Es una broma. Ay. Ahí vamos, Natalie, vamos. ¡Ay, Dani! Ay, pero Andrés, a Los Ángeles no se les pinta bigote. Este ángel va a ser diferente, mamá. Es un ángel mexicano. Ay, no. Mira, mejor deja quietas esas pinturas, ¿sí? Ya no toques más a los angelitos, me los vas a quebrar. Ay, y atendeme el teléfono, ¿sí? Mientras yo guardo estas piezas. Sí, mamá. Ángeles con bigote. Ay, qué ocurrencia las de este muchacho. ¿Aló? Ah, hola, papá. Sí, papá, yo le digo. ¿Dentro de cuánto? ¿En una hora? Muy bien, ¿me trae algo, papá? ¿Quién era el que llamaba? Era papá. Dijo que se va a venir antes del trabajo porque le cayó mal el almuerzo. ¿Cómo? ¿Su papá se va a venir antes? ¿Sí? Ay, Dios mío. Ay, si ve este desorden se va a enojar. Pero si no es tanto el desorden. Ay, como si usted no lo conociera. Ya sabe cómo es su papá con lo del orden. ¿A qué hora dijo mi hijito que llegaba? En una hora, más o menos. ¿Y Natalie? Natalie está en la peluquería. Vaya, mi amor, vaya y dígale que se venga ya. Sí, mamá. Ay, pero mi hijito, vaya rápido, no se quede ahí sentado. Vaya. No, Andrés, tu hermana me pidió permiso para salir antes. ¿Y no sabe dónde está? Se fue con Daniel a la tienda de discos. Si vuelve, dígale que dijo mamá que se vaya para la casa. Ok, pero ¿pasó algo en tu casa? No, nada. Es que papá va a llegar del trabajo una hora antes. ¿Y por eso tanto alboroto? Sí. Bueno, me voy, adiós. No cierres el portón, déjalo abierto. Bueno, hasta luego. Chao, Andrés. Se veo a Natalie, le doy tu recado. Upe, ¿se puede pasar? ¿Y? ¿Ya pasó? ¿Qué le vamos a hacer? Disculpe, es que el portón estaba abierto. ¡Ay! ¡Sobre la alfombra! ¡No! Cuando Mauricio Montealegre estiró su mano para estrechar la de Amanda, sus botas llenas de barro ocupaban la linda alfombra que Amanda había comprado una semana atrás. Es que busco a Daniel. Mire cómo quedó la alfombra. Ah, sí, perdone. Creí que Daniel estaba aquí. Pero no puede quedarse quieto un momento. Mire el piso. Pero el barro se quita con agua. Ah, claro, como usted no es el que limpia. Bueno, perdone, mire, ¿Daniel pasó por aquí o no? Daniel no está, pero quítase de allí. No, sí, ya me voy. Qué carácter, ¿eh? Uy, qué desconsiderado. ¿Cómo me dejó el piso?